Y es que nos divertimos juntos, tú lo sabes, pero en secreto sin decirle a nadie. Que hablando conmigo tú te acuestas tarde, imaginando que puedes besarme. Quédate conmigo, te quiero en mi cama, y despertar contigo en la mañana. Que solo no me alcanza con matar las ganas, voy a decirte lo que a mí me pasa. Que quiero conocerte, conocerte. Perdona que lo diga de repente. Nunca te enamoraste de nadie, pero confiesa lo que por mí sientes. Es que quiero conocerte, conocerte. Perdona que lo diga de repente. Nunca te enamoraste de nadie, pero confiesa lo que por mí sientes. Quédate conmigo un rato más. Todo eso que me da, nadie me lo da. Cuando nos quedamos solos en la intimidad, solo ponte a pensar quién te hace volar. Por eso no entiendo por qué luego te me vas. Todo eso que me da, nadie me lo da. Cuando nos quedamos solos en la intimidad, solo ponte a pensar quién te hace volar. Por eso no entiendo por qué luego te me vas. Conocerte, conocerte. Perdona que lo diga de repente. Nunca te enamoraste de nadie, pero confiesa lo que por mí sientes. Es que quiero conocerte, conocerte. Perdona que lo diga de repente. Nunca te enamoraste de nadie, pero confiesa lo que por mí sientes. Y ahí es que empiezo yo a extrañarte, imagino tu parte. Y si no estás conmigo, tengo ganas de encontrarte. Me encanta besarte, el cuerpo cada parte. Si me dices no, siento que el corazón se parte. No olvidas los problemas, eso es lo que nos frena. Cosas del pasado tienes que dejarla afuera. No tienes idea lo que a ti te espera, pero no hay respuesta y eso es lo que desespera. Dime, tan solo dime que sí, que yo te quiero pa' mí. Y por favor dame un sí, sigo esperando por ti. Tan solo dime que sí, que yo te quiero pa' mí. Ay, por favor dame un sí, sigo esperando por ti. Nos conocimos juntos, tú lo sabes, pero en secreto sin decirle a nadie. Que hablando conmigo tú te acuestas tarde, imaginando que puedes besarme. Quédate conmigo, te quiero en mi cama, y despertar contigo en la mañana. Que solo no me alcanza con matar las ganas, voy a decirte lo que a mí me pasa. Que quiero conocerte, conocerte. Perdona que lo diga de repente. Nunca te enamoraste de nadie, pero confiesa lo que por mí sientes. Es que quiero conocerte, conocerte. Perdona que lo diga de repente. Nunca te enamoraste de nadie, pero confiesa lo que por mí sientes. Quédate conmigo un rato más. Cuando nos quedamos solos en la intimidad, no me quedaste. Quédate conmigo un rato más.